Página 184, capítulo 23, Las bajezas de los reyes. La cuestión es que el duque y el rey se pasaron el día muy atareados, armando un escenario y un telón, e instalando una hilera de velas para que hiciesen de candilejas, y a la noche, en un abrir y cerrar de ojos, la sala se llenó hasta el tope de hombres. Cuando ya no cabía un alfiler, el duque dejó de hacer de acomodador y dio la vuelta para entrar al escenario. Se paró frente al telón y se mandó un discursito, y habló maravillas de esa tragedia, y dijo que era lo más escalofriante que se hubiese visto nunca, y siguió alabando la pieza y también a Edmund Kean, el viejo, que iba a tener el papel protagónico. Y por fin, cuando ya todo el mundo estaba ansioso, corrió el telón y enseguida apareció el rey haciendo cabriolas y gateando en cuatro patas, desnudo. Estaba todo pintado, con redondeles y rayas y manchas de todos colores, brillante como un arco iris. Y bueno, el resto en realidad no importa. Lo que importa es que estaba rarísimo, pero terriblemente cómico. La gente se mataba de risa, y cuando el rey empezó a hacer piruetas y se fue corcoviando hacia el otro lado del escenario, rugían y aplaudían, y echaron abajo el teatro pidiendo que volviese para repetir la escena, y después lo hicieron volver por tercera vez. La verdad es que hasta una vaca se reiría viendo las volteretas de ese viejo idiota. Después el duque dejó caer el telón, hizo una reverencia y dijo que la gran tragedia solo se iba a representar dos noches más, debido a compromisos impostergables en Londres, ya que en Drury Lane ya estaban vendidas todas las localidades. Después hizo una segunda reverencia y dijo que, en caso de que la tragedia les hubiese resultado entretenida e instructiva, se sentiría muy agradecido de que lo comentasen con sus amigos para que también ellos pudieran venir a verla. Y entonces hubo unas 20 personas que gritaron: ¿Cómo? ¿Ya se terminó? Y el duque dijo que sí. Y ahí sí que nos las vimos negras. Todo el mundo empezó a gritar: es una estafa, y se pusieron de pie furiosos y quisieron subir al escenario y agarrar a los actores, pero un hombre grandote y de aspecto elegante se trepó a un banco y gritó: un momento, señores, escuchen un momento. Se detuvieron y escucharon. Nos estafaron de lo lindo, pero no queremos ser el asmarreír de todo el pueblo, pienso yo, y que se burlen de nosotros por el resto de la vida. No, lo que tenemos que hacer es salir de aquí calladitos y hablar maravillas del espectáculo y mandar al resto del pueblo a que lo vea. Así vamos a estar todos en el mismo barco. ¿No les parece sensato? Claro que sí. El juez tiene razón, gritaba todo el mundo. Entonces siguió diciendo: ni una sola palabra acerca de ninguna estafa. Vayan a casa y recomiéndenles a todos que vengan a ver la tragedia. Al día siguiente no se oyó otra cosa en el pueblo que comentarios acerca de lo extraordinaria que había sido la función. La sala volvió a estar colmada la noche y estafamos a ese grupo del mismo modo en que habíamos estafado al primero. Después volvimos a nuestra balsa y cenamos los cuatro. Y un rato después, hacia medianoche, el rey y el duque nos dijeron a Jim y a mí que empujáramos la balsa hasta la mitad del río y la escondiésemos unos 3 kilómetros más abajo del pueblo. La tercera noche la sala estaba colmada de nuevo, y esta vez no eran caras nuevas, sino los mismos que habían estado en las otras dos funciones. Me quedé al lado del duque en la puerta y vi que todos los hombres que entraban tenían los bolsillos abultados o alguna cosa metida debajo del saco, y también me di cuenta de que perfume no era, ni por lejos. Olía a huevos podridos y a repollos podridos y cosas así. Y si no conozco mal los indicios de los gatos muertos, y creo que soy bastante experto en eso, calculo que entraron no menos de 64 en la sala. Me quedé dando vueltas por ahí un rato, pero estaba demasiado atestado para mi gusto. No podía soportarlo. Bueno, la cuestión es que cuando ya no cabía ni un alfiler, el duque le dio a un tipo una moneda de 25 centavos y le dijo que por favor le cuidase la puerta por un minuto, y dio la vuelta para entrar al escenario, y yo detrás de él, pero en cuanto estuvimos del otro lado en la oscuridad, me dijo: te vas ya mismo para la balsa, no te acerques a las casas, vamos, como si te estuviese persiguiendo el diablo. Lo hice, y él hizo lo mismo. Llegamos a la balsa casi al mismo tiempo, y en menos de 2 segundos ya estábamos deslizándonos río abajo, en la oscuridad y el silencio, y avanzando hacia la mitad del río, sin que nadie dijese siquiera una palabra. Pensé que el rey se las estaría viendo negras con su público, pero nada de eso. Al rato salió de debajo del cobertizo de la balsa y dijo: «¿Qué tal anduvo todo hoy, duque? Ni siquiera había ido hasta el pueblo». No encendimos ninguna luz hasta estar a unos 15 kilómetros del pueblo. Entonces sí pusimos el farol y cenamos. Y el rey y el duque se desternillaban de risa recordando el modo en que les habían tomado el pelo a toda esa gente. El duque dijo: «¡Qué chambones, qué tarados! Ya sabía que la primera noche iban a quedarse bien calladitos para engatusar al resto del pueblo, y sabía que iban a tirársenos encima la tercera noche pensando que les había llegado el turno a ellos. Y bueno, les llegó el turno, sí, señor, y me gustaría saber cómo lo aprovecharon. Me gustaría saber cómo aprovecharon la oportunidad. Supongo que podrán hacerse un picnic, al menos tenían muchas provisiones». Esos sinvergüenzas se alzaron con $465 en esas 3 noches. Nunca había nadie embolsar tanta plata y con tanta facilidad. Al rato, cuando los dos ya estaban durmiendo y roncando, Jim me dijo: «¿No te parece raro que un rey haga esas cosas, Jack?». «No», respondí yo, «¿y por qué no?». «Bueno, no me parece raro porque supongo que lo llevan en la sangre. Pienso que han de ser todos más o menos iguales». «Pero, Jack, estos reyes que nos tocaron a nosotros son unos sinvergüenzas, unos bandidos, nada más. Eso es lo que son». «Y bueno, eso es lo que yo digo, Jim. Por lo que yo sé, casi todos los reyes son unos bandidos». «¿Ah, sí?». «Ya vas a ver cuando leas acerca de ellos. Tomemos el caso de Enrique VIII, por ejemplo. El nuestro es bonito como un monaguillo al lado de él. Y si no, pongamos el caso de Carlos II, o de Luis XIV, o Luis XV, o de Jacobo II, o de Eduardo II, o de Ricardo III, y montones más. Para no hablar de todas esas casas reales sajonas que se la pasaban armando las de Caín, por favor. Y no te cuento lo que era el viejo Enrique VIII en sus buenos tiempos. Una monadita era. Se casaba con una esposa nueva cada día y a la mañana siguiente le mandaba cortar la cabeza, y con toda tranquilidad, como si estuviese ordenando que le sirviesen huevos revueltos. A ver, que le traigan a Nell Gwynn, decía, y se la traían, y a la mañana siguiente ordenaba que le corten la cabeza, y se la cortaban, que la llaman a la bella Rosamund, decía, y la bella Rosamund respondía al llamado, y a la mañana siguiente córtenle la cabeza, decía, y quería que todas le contaran un cuento a la noche, y así siguió hasta que juntó 1001 cuentos y los metió todos en un libro que llamó El Censo del Juicio Final, que era un nombre bastante apropiado y daba a entender bastante bien de qué se trataba. Lo que pasa es que nadie te explicó nada de los reyes, Jim, pero yo sí que me los conozco, y este sinvergüenza que tenemos nosotros es uno de los más limpitos de toda la historia. Por ejemplo, al Enrique este se le mete en la cabeza que quiere armar un lío con nuestro país, ¿y qué hace? ¿Pasa el aviso? ¿Monta un espectáculo? No. De buenas a primeras manda que tiren por la borda todo el té que había en el puerto de Boston y saca de debajo de la manga la Declaración de la Independencia y reta a todo el mundo a que le haga frente. Así era él, no le daba oportunidades a nadie. Tenía algunas sospechas de su padre, el duque de Wellington. ¿Qué hace entonces? ¿Le pide que venga? No, el muy bruto lo ahoga en un barril de mosto, como si fuera un gato. Pongamos por caso que alguien hubiera dejado dinero tirado por ahí cerca. ¿Qué hacía? Se lo embolsaba. Pongamos que lo contratabas para hacer algo y le pagabas y no te quedabas ahí sentado para vigilar que lo hiciera. ¿Qué hacía? Siempre hacía todo al revés. Y si abría la boca y no la cerraba enseguida, seguro que se le caía alguna mentira. Esa era la clase de rey que era Enrique, y si hubiésemos estado andando con él en lugar de con el que nos tocó, seguro, ya le habría jugado una jugarreta mucho peor a los de este pueblo. No digo que los nuestros sean corderitos, porque no lo son, si vamos al caso, pero no son tan sinvergüenzas, por lo menos. Lo que yo digo, Jim, es que los reyes son reyes, así que hay que tenerles un poco de paciencia. Son gente más bien desagradable. Es que así fue como los criaron. Pero este tiene mal olor, Jack. Todos huelen mal, Jim. No podemos evitar que los reyes tengan ese olor. La historia no dice nada al respecto. Ahora, el duque, en cambio, es bastante más pasable, ¿no? Sí, un duque es otra cosa, no tan otra cosa. Este es bastante mediocre para ser duque. Cuando está borracho, nadie podría diferenciarlo de un rey. Bueno, sea como sea, Jack, yo ya no los aguanto. Ya aguanté demasiado. A mí me pasa igual, Jim, pero están a cargo nuestro y tenemos que recordar quiénes son y tenerles un poco de consideración. A veces me gustaría vivir en un país donde no quedara ni un solo rey. ¿De qué iba a servir que yo le contase a Jim que los nuestros no eran un rey y un duque de verdad? No le habría servido de nada. Y por otra parte, es como yo digo, es muy difícil distinguir a los verdaderos de los falsos. Me fui a dormir y Jim no me llamó cuando me llegó mi turno de guardia. Muchas veces hacía eso. Cuando me desperté a la salida del sol, estaba ahí sentado, con la cabeza entre las rodillas, gimiendo y lamentándose en voz baja. No presté atención y no le hice notar que lo había oído. Ya sabía de qué se trataba. Estaba pensando en su mujer y en sus hijos que estaban tan lejos y estaba deprimido y extrañaba, porque era la primera vez que estaba lejos de su hogar y supongo que quería tanto a su familia como los blancos quieren a las suyas. No parece natural que así sea, pero creo que era así nomás. Muchas veces gemía y se quejaba durante la noche cuando creía que yo estaba durmiendo y decía: pobrecita Elizabeth, pobrecito Johnny, pobres chiquitos míos, es terrible, creo que ya no los voy a volver a ver nunca más, nunca más. Era un negro muy, pero muy bueno este Jim. Pero esta vez quise hablarle un poco de su mujer y sus hijos, y al rato empezó a decir: lo que me puso tan triste esta vez fue que hace un rato oí unos ruidos en la orilla, como de alguien que pegaba una paliza o una palmada, y me acordé de que una vez la traté muy mal a mi pobrecita Elizabeth. No tenía más de 4 años y tuvo la escarlatina y estuvo bastante mal, pero después se mejoró y un día estaba ahí parada y yo le pedí que cerrara la puerta. Se quedó donde estaba, nada más me sonreía. Me puse furioso y entonces se lo dije de nuevo gritando. Le dije: ¿no me estás oyendo? ¡Que cierres la puerta! Y ella siguió allí, igual, ni se movió, siempre sonriendo. Yo estaba que ardía y le grité: ya te voy a enseñar a hacer caso. Y le di una cachetada que casi la tira al suelo. Entonces me fui a la otra pieza y me quedé como 10 minutos. Y cuando volví, la maldita puerta seguía abierta y ella ahí parada, mirando y quejándose y llorando. Qué furioso que me puse. Ya estaba a punto de volver a pegarle, pero en eso, era una puerta de esas que se abren hacia adentro. En eso el viento la cierra de un golpe, justo detrás de donde estaba mi hija, ¡blam! Y mi hija ni se movió. Se me cortó la respiración y me sentí tan, tan, no sé cómo me sentí. Me fui a donde estaba ella temblando y me puse detrás de ella sin hacer ruido y me acerqué a la oreja y le grité, ¡bu!, lo más fuerte que pude gritar. Y no se movió. ¡Ay, Jack!, me puse a llorar y la abracé y le dije, ¡ay, mi nenita, mi pobrecita! Que Dios perdone al pobre Jim, porque lo que es él no se va a perdonar nunca mientras viva. La pobrecita estaba sorda como una tapia, Jack, sorda como una tapia, y yo la traté tan mal.